Pero David es un especialista en múltiples idiomas, en pronunciaciones. Tiene una cultura que siempre nos corrige alguna y está perfecto. Está perfecto. ¿Cuántas veces pronunciamos mal? ¿Cuál era el que nos salió un montón de veces mal? Carter. Que decíamos Sean Carter y es John Carter. John Carter. ¿Y cuántas veces David nos corrigió? Decía, muchacho, y siempre agradecimos. ¿Cómo dirá en chino ahora David Carlin doble? Estamos acá en el sur de la Patagonia. Mire, hacemos un cursito de chino. Pero ¿cómo diría en chino eso? ¿Y Mechini? ¿Cómo diría tremendo Mechini? Atrás de un relato de... ¿Y cómo será recontravale? ¿Cómo se dirá Juan Carlos en chino? En chino. Juan Carlos. Nacho Díez debe saber, porque sí, ¿no? Creo que hizo un curso de chino. Bueno, y también ya estamos con Sergio Guerrero para hablar un poquito de lo que pasó con la oficina de mercado y las ofertas de contrato que había. ¿Tenés calor? Toma. No, también, pero no me des el del tele. No, te doy el del que controla el televisor. Esto es radio, ¿verdad? Yo también tengo calor, por eso estoy en remera. A ver. Bueno, lo de la marca PIC con la Liga Nacional de Básquetbol es sumamente contrato importante. Por tres años. Y decía, sí. Por ejemplo, aquí está Tony Parker, figuras de la NBA, de distintos deportes a nivel mundial. Ojalá que traccione para bien. Y una marca que ya está súper puesta en el Sergio, mundo. ¿Cómo te va? Buen día, Mati Traversa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Qué decís? Hola, Matías, Fabián, buen día, ¿cómo les va? Bueno, Sergio, hablando un poquito y contando un poquito todas las cosas que vienen pasando, así que... Y hablando un poco de básquet, de la selección... Nada de este tipo de cuestiones. Sergio, un día creo que ayer fue un día importante para el básquet, muchos acuerdos, el tema, ¿no? Esto que estaban mencionando de PIC, el acuerdo con la NBA, y me parece que el deporte está traccionando bien con buenas organizaciones. Sí, la verdad que fue un día de buenas sensaciones, de buenas novedades. ¿Cómo fue el tema de las ofertas de contrato en la oficina de mercado? Bueno, hasta ahora se han resuelto varias en acuerdo entre los clubes y quedan, ayer se enviaron los mails a los agentes de los casos en donde quedaron solamente ofertas del club originario, no llegó ninguna otra oferta para poder hacer una comparación o para poder tomar una decisión. Los casos de jugadores de Argentino de Junín, de Obras, de Libertad de Sunchales, y hay un caso del TNA de un chico de Barrio Parque. A ver, serían, ¿te acordaron nombres? Barral, Sansotera, Delía. Barral, Sansotera, Delía. Basabe, Vieta. De Libertad, Vieta. Y el chico de... De Barrio Parque. Parque, ya te digo... Bueno, sigamos hablando de lo que lo busco. Bueno, y esto funciona de esta manera. Ayer o esta semana fue, digamos, la fecha límite para recibir ofertas por estos jugadores que sus clubes de origen ya habían hecho una oferta en la oficina, ¿no? Correcto. En la oficina de mercado. Entonces, a partir de ahí, vos abrís los sobres con... Yo no abrí nada porque no había dos. Es decir, hubiéramos abierto si había alternativa de tomar una decisión por uno o por otro y tener que conocer esas cuestiones. Es decir, hubo otros casos que se habían presentado y se acordaron las transferencias entre clubes porque el jugador eligió una de las opciones que tenía, mandó a hablar a esa opción con el club para que se pusieran de acuerdo y se pusieron de acuerdo. El caso de Galicia y el caso de Deck, el caso de Peñarol con Olímpico por Mazzarelli y el caso inclusive de Argentino de Junín con San Martín de Corrientes, que también había oferta de San Martín de Corrientes por Mateo Bolívar. Está bien. Entonces, casos están resueltos ya, los clubes, el jugador y su agente eligió una oferta. No hizo falta que la comunicara porque se pusieron de acuerdo los clubes, hablaron entre los clubes, el jugador eligió dónde quería jugar y los clubes se pusieron de acuerdo y sabemos que hay satisfactoriamente hay arregladas esas cuestiones. Cuando hablamos de arreglado, hubo una oferta de dinero y esa oferta de dinero satisfizo al club de origen y por eso terminaron la operación. Exactamente. Perfecto. ¿Y ahora cómo en queda? En estos casos sí. no ha llegado ni a los clubes algún interesado concreto, ni a la oficina por sobre una oferta específica de estos jugadores que mencionamos. Por lo tanto, hoy por hoy estarían no con la obligatoriedad, pero sí con un escenario bastante más claro del club originario, de que tiene él la posibilidad de tener que tratar de cerrar el acuerdo. Ahora el jugador tiene que decidir dónde va a jugar. Lógico. Claro, sí. Pero al no tener oferta, ¿eso que le juega en contra, cómo es? Y no sé si le juega en contra a favor. Lo concreto es que, es decir, notoriamente hay una sola oferta por ese jugador hecha por escrito en la oficina de la ADC. Todas las demás cuestiones son intentos, podríamos llamarlo de alguna manera. En concreto, esos jugadores tienen solamente hoy por hoy elevada a la oficina de la ADC una sola oferta, que es de los clubes donde estuvieron jugando. ¿Y cuánto tiempo tienen los jugadores para decidirse si van a jugar en ese club? Nosotros habíamos dicho de que tenían hasta el 20 de julio. O sea que ya venció. Claro, por eso ayer lo notificamos a los agentes. Claro, y ahora el jugador tiene algún tiempo para decidir él si se quiere quedar ahí, ¿no? Y en realidad no lo tiene, pero debería el club, ya por nosotros, por eso ayer mandamos un mail notificando al club que había presentado la oferta y al agente del jugador, que tenemos registro, ¿no? Como para decirle, traten de acelerar esta cuestión. ¿Y la oferta presentada en la Secretaría es la oferta que es el dinero que el club hoy le tiene que pagar al jugador? Correcto. Está bien. Bueno, nada, queríamos saber, entonces, Barral, San Sotera de Alía, Basabe, Vieta y el chico de Barrio Parque son jugadores que no han recibido ofertas por otros clubes. Exactamente. Ni los representantes han notificado que tenían oferta por otros clubes. Te cambio de tema, Sergio, te pregunto por la notificación de Chahue en la jornada de ayer por la tarde, enviando, bueno, hablamos con Marcelo Casareto aquí hace algunos días, que nos contaba cuáles eran las intenciones. Fue aprobado en comisión directiva en Paraná y enviaron carta documento a la Asociación de Clubes informando, bueno, una parte del acuerdo para regresar a la Liga Nacional con el Club Lanús y bueno, quería saber desde el punto de vista técnico, protocolar, cómo continúa esto de acuerdo a las aristas reglamentarias y si es la mesa ejecutiva quien tiene que dar el ok a partir de lo acordado entre los clubes, que entiendo son dos cosas diferentes. Sí, si ahora tenemos la carta enviada por el Club Lanús diciendo de que venden la plaza y la carta enviada del Club Echagüe Paraná, donde manifiesta que tiene intenciones de jugar la A, que ha arribado a algún acuerdo con Lanús en la compra de la plaza. Es decir, la parte privada entre ellos está hecha, o conversada, acordada. Lógicamente que ahora quedan unos días para dar la conformidad por parte de la Asociación de Clubes en cuanto a la transacción y por lo tanto la incorporación de un nuevo club. Es una atribución que está en el reglamento. En esto hay que cerrar algunas cuestiones, el tema infraestructura. La Comisión de Infraestructura va a hacer concretamente un informe del estado de la cancha de Chahue, que se había planteado ya en todas las categorías las condiciones para jugar en determinada categoría. Se le mandó al torneo federal para los equipos que ascendían, se le mandó a los equipos de TNA a principio de año para los casos que pelearan por el ascenso, y en este caso, bueno, Echagüe está en conocimiento de que para subir de categoría tiene que tener la cancha acorde a la categoría A. Claro. Entonces va a haber una nueva visita de la Comisión de Infraestructura, seguramente en el fin de semana o el día lunes, a Paraná, ¿no? Va a ser el informe. Hay que resolver también la cuestión del cierre de la operatoria de Lanús, principalmente con el tema de los libre deuda. Y bueno, esas cuestiones, una vez que estén claras y definidas, la mesa ejecutiva se expedirá en la aprobación de la venta y compra de la plaza. Sergio, muchísimas gracias. Queríamos estar al tanto de cómo había resultado el tema de... porque es la primera vez que se hace, entonces... Exactamente. Hasta ahora estamos satisfechos, es decir, como vos decís, como bien decís, es el primer año, pero bueno, ha dado resultado principalmente en algunos casos en donde los jugadores eran oriundos de algunos clubes o reclutados de muchos años que han tenido buenas ofertas, buenos proyectos deportivos para continuar su carrera, que es bueno para el jugador, pero que también han dejado algún dinero para los clubes que lo formaron, así que antes no sucedía. Me parece que eso es importante, Y bueno, el dato que me faltaba decirte, el chico de Barrio Parque, es Simondi. Simondi, bien. Simondi, está bien. No. Bueno. Te mandamos un saludo enorme, Sergio. Buen fin de semana. Gracias, un abrazo para ustedes. Bueno. Bueno, habrá que ver cómo sigue esta película, pero bueno, Barral San Sotero.